para realizar mis sueños. ¿Qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy. Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás solo tú y nadie más. Me duele al pensar que nunca me hacerás de mi enamorado. Mira que necesito tu cariño.